105.5 FM Los Coihues. Amanecer de primavera, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. La mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Más que tú sala vive en melodía de color, deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, y aquí estamos arrancando con un nuevo Radio La Mariposa. En el aire por FM Los Coihues, todos los miércoles que el equipo anda con una salud como para poder hacer el programa. ¿Cómo anda, amigo Raúl? ¿Cuánto tiempo? Fabián, buenos días, ¿cómo anda? Veo que recuperado, un lujo, mire, sí, ya estoy nuevamente. Con mi salud de toda la semana. Hablando de salud, tengo un saludo para usted. Ah, ¿sí? A ver, mire usted, a ver de quién se trata. Fabián, soy tu amiga, esperemos que te mejore pronto, que te mejore pronto y rápido por esta enfermedad que estás teniendo. Yo sé que no es grave, pero el COVID se está poniendo bastante, bastante complicado. Y bueno, esperemos de que estés con Raúl pronto en la radio. Yo sinceramente hoy no pude ir porque me confirmaron que vos estabas con COVID, pero cuando vos te mejores pronto, yo te prometo que voy a ir a la radio. Así que te mando un fuerte abrazo a mi amigo y querido Fabián. Y bueno, te quiero un montón. Vos sabés que sos mi mejor amigo. Y bueno, que te mejores prontito y prontito que esté en la radio y La Mariposa también. Qué grande, Janet. Yo ya estoy recuperado, así que no, estuvimos guardados justamente por eso, esperando los tiempos ahí que hay que cumplir para no contagiar, para no andar ahí haciendo macana por la calle. Así que 15 días guardado. Y la constancia es eso, que no hubo ningún programa de radio en los que participé. Por suerte, pude salir de la radio el domingo ya con el alta. Desde el viernes estoy con alta, pero igualmente me quedé guardado un par de días más. Recién salí el domingo para ir a votar, así que cumplí con la votación, que no quería dejar pasar ese momento. Muy bien, muy bien. Y arrancamos hoy con una linda temperatura. En Bariloche 9 grados 4 décimas. Aquí en Los Coihues ya hay 13 grados 7, dice el termómetro que tenemos acá en el estudio. Para lo que resta del día, 18 grados de máxima. Para mañana jueves 19, para el viernes 21, para el sábado 20, para el domingo 17. Viene buen tiempo, al menos no va a precipitar nada, es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Y está bueno porque va a haber algunas actividades al aire libre en toda la ciudad de Bariloche, actividades artísticas, así que está bueno que el tiempo acompañe, ¿no? Sí, sí, se viene la Semana de la Juventud, hay recitales al aire libre, hay muchas movidas que, aprovechando el buen clima de la primavera, la gente ya se anima a salir, así que está bueno. También los que se animan a salir al patio de camino son los integrantes de Camino Abierto, que tienen talleres durante la semana. El martes cambió el taller de teatro, está el martes a la tarde. Antes del taller de teatro viene el taller de musicoterapia, los miércoles estamos nosotros, después viene el taller de reparación de electrodomésticos. Que ese tiene... me parece que voy a ir, sí, algún día. ¿Eh? Ese está buenísimo. Está el profe de guitarra dando la mitad del horario guitarra y la mitad del horario reparación de lo que sea, porque vos le llevas ahí un radiograbador y lo destripan todo y lo sacan andando. Es un grande el profe Carlos, así que le mandamos de aquí un saludo. También hay taller de cerámica. Bueno, los talleres que tienen las actividades de la semana de Camino Abierto. Y esta semana, el lunes, la mitad de los chicos se fueron, los usuarios, a Isla Victoria. Y hoy miércoles aprovecha la otra mitad que no pudo ir el lunes al paseo de Isla Victoria. Así que vamos a tener un taller, la mitad del taller seguramente allí con... el Pollo, que ya está allí esperando que lo llamemos. Pollo, si estás sintonizando, esperás una canción o una actualización del taller de Elena y nos vamos para Camino Abierto, si estás escuchando. Escúcheme, Raúl, y al Pollo, a usted y a mí, ¿cuándo nos toca ahí la victoria? Tendríamos que habernos anotado. ¡Qué cabezón! Tendríamos que habernos anotado. Ya debe estar cambiada Isla Victoria, porque yo fui en la secundaria, no fui nunca más, así que ya debe haber otra, y deben ser dos Isla Victoria. Yo me perdí la semana pasada con los chicos de San José Obrero, que tampoco me anoté, y esta semana tampoco me anoté para los chicos de Camino Abierto. Pero buenísima la iniciativa de Turisur, que está llevando a instituciones de la ciudad gratuitamente. Solamente hay que estar a un horario allí en Isla Victoria, en Puerto Pañuelo. Los embarcan en un catamarán exclusivo para esa gente, los llevan, le cuentan todo de la historia de la isla, le hacen participar de actividades, los instruyen mucho los guardaparques allí a los chicos y se vuelven más que contentos de la excursión, así que la iniciativa de Turisur es muy, pero muy buena. Ah, sí, de vuelta la excursión, sí. Sí. Lo dejan allá en la isla solo. Bueno, para quien nunca escuchó o se olvidó porque hace como dos semanas que no estábamos al aire, este es el programa de Camino Abierto, que es el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal de la ciudad de Bariloche. Exactamente. Y estamos en vivo hasta la una. Estamos en vivo hasta la una y tenemos actividades. Por ejemplo, Elena nos cuenta qué pasó el lunes 1 de noviembre. Buenos días, Radio La Mariposa, ¿cómo andan? Acá habla Ele, la profe de teatro. El lunes tuvimos un lindo encuentro. Al principio estaban varios dormides, con sueño, desayunando, así que arrancamos el taller con una actividad más tranquila que se llama El Cadáver Exquisito, pero de dibujo de caras. Armamos entre todo el grupo tres personajes, tres rostros. A esos rostros que dibujamos les pusimos nombre, edad, profesión, gustos musicales. Estuvimos imaginándonos los mundillos de esos personajes para después jugar con eso, y después hicimos varios juegos de entrada en calor, y para el final retomamos con un trabajo que estamos haciendo de una escena de la oficina Mala Praxis, que es como se llama el elenco. Son todas malas praxis cotidianas, malas prácticas. Una, como decir, me cepillé el pelo con el cepillo de dientes, no le puse levadura al pan, di una clase de zumba y no llevé la música, esas cosas. Trabajamos bastante el teatro del absurdo. Así que estuvimos jugando con esa escena, la pasamos varias veces, aparecieron los monstruos en la oficina Mala Praxis y nos divertimos mucho. Bueno, que tengan un lindo, una linda jornada, les mando besos y abrazos. Chau. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Muy buenos días. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Tino iba, por ejemplo, a Tino le tocaba ir a... Sabe que no tengo la lista actualizada yo acá. Yo la tengo. Ahora después se la voy a compartir porque quien está del otro lado de la línea telefónica me mandó toda la información. A ver, ¿quién está del otro lado de la línea telefónica? Del otro lado de la línea telefónica está el Pollo, pues buenos días, pero el Pollo y unos cuantos amigos más también acá alrededor. ¿Cómo te va, Fabi? ¿Cómo te va, Raúl? Buenos días. Buen día, Pollo, buen día. Aquí recuperadísimo ya, con una abstinencia de radio, le cuento, Pollo. Me tengo que volver a acostumbrar a estar delante de los micrófonos, con la consola, con todos los botonitos, como decía una publicidad en alguna época. Porque ya me había olvidado prácticamente cómo era esto de hacer la operación técnica de un programa de radio. Pero bien, bien, ya recuperado en la salud. 14 días guardados y 500 noches, como podría ser la canción de Sabina. Se te hizo largo por algunas cuestiones, me parece, ¿no? Sí, pero igualmente le digo, tenía tanto sueño todo el día que era como que lo único que quería era volver a tirarme a dormir. Me pegó por ese lado, me pegó por sueño. Casi no tuve otra situación así conflictiva más que sueño y falta de olfato. Después lo demás, todo 10 puntos. Bueno, qué bueno, Fabi, tenerte acá de vuelta. Qué bueno estar en el programa La Mariposa de vuelta en vivo el miércoles. Es un día particular hoy. Buena parte de los amigos de Radio La Mariposa y de Camino Abierto en general se van para Isla Victoria. Así que le vamos a mandar un saludo, vamos a estar manteniendo ahí alguna conversación, alguna telefónica para que nos cuenten cómo la están pasando. Pero ahora estamos acá, Misiones 75, rodeados por amigos y por un entrevistado muy especial que se acercó amablemente, que es conocido de la casa. No voy a decir el nombre todavía, te lo voy a pasar para que se presente él mismo y dar pie para hacer la entrevista colectiva que tenemos pautada del miércoles pasado, ¿te parece? Buenísimo, buenísimo, Pollo. Ahí te lo paso, un abrazo. Hola, ¿qué tal? Buenos días para toda la audiencia, ¿cómo están? ¿Cómo anda? Buen día, señor. Cuénteme, ¿quién es usted? Que aquí me pasan sin decirme con quién estoy hablando. Claro, cuánto misterio. Mi nombre es Matías Pellegrini. Soy acá amigo de Camino Abierto. Tuve la posibilidad de ser profe de teatro acá en la casa de Camino. Muy bien, ¿cómo anda, Matías? ¿Y cómo lo han tratado en esta vuelta a Camino Abierto? Pero maravilloso, algunos se acordaban, otros no, porque pasó un tiempito, pero no, sí, muy bien, muy contento acá esperando la entrevista y están ya todos muy, muy manija por preguntar. ¿Y está preparado para recibir las preguntas incisivas de los compañeros y compañeras de Radio La Mariposa? Sí, estamos listos. ¿No tiene miedo? ¿Se anima usted? No. ¿Se tira ahí a la pileta sin ningún tipo de red? Nos tiramos la pileta, acá Carmen se ríe, sí, nos tiramos la pileta. Bueno, lo dejamos entonces, nosotros nos transformamos en escucha de la entrevista también. Hola, mi amigo Fabri, ¿qué hace tanto tiempo? ¿Cómo le va, Janet? ¿Cómo anda usted? Bien, ¿usted cómo está recuperado ya? Estoy, pero 10 puntos estoy. Me hiciste pegar un susto, ¿eh? 10 puntos estoy. 10 puntos. Bueno. En realidad eso, yo no tenía grandes inconvenientes de salud, salvo que me pasaba un zorrino por adelante o alguien perfumado y para mí era exactamente lo mismo, no tenía nariz. Era lo único. Bueno, le voy a hacer una pregunta a Mati. ¿Por qué es conductor? ¿Por qué soy conductor? Bueno, Bueno, hoy estoy trabajando en la tele, me toca conducir un programa de televisión, también me ha tocado en otros momentos también conducir eventos, fiestas, demás. Es algo que se ha ido dando, con el paso del tiempo. Yo, en realidad, mi oficio, si se quiere, de base es el teatro, ¿sí? Yo me formé para ser actor. Pero bueno, la vida me fue llevando por otros lados. Durante un tiempo trabajé en cultura, eso hizo que en algunos eventos donde por ahí faltaba un conductor, un animador, como yo era un poco histriónico, me subía ahí, y eso me fue llevando a lugares gratos como esto, conducir un carnaval, conducir fiesta de la nieve. Me pasó que justamente esto, en algún momento donde no habían conductores o la municipalidad generalmente pasaba, no tenía plata para pagar conductores, lo cubrían conmigo, me fue gustando y ahí le fui como agarrando la vuelta. En el caso, por ejemplo, de la fiesta del chocolate, creo que fue año 2015, año 2016, que estuvo Panamá, que me tocó conducir ahí con Jimé Brinca, que ahí vos ya estuviste también, participaste. Arriba el escenario, imaginante, cantando con los chicos de Máramo. Y así, bueno, en un montón de eventos como los carnavales, que es algo que me encanta, de hecho yo soy parte del colectivo carnavalero, y también es un espacio que en el que vamos a estar, y me ha tocado conducir casi todos. En ese sentido. ¿Y en qué canal de Bariloche trabajas haciendo conducción? Ahora estoy en ABTV, Bariloche, que es un canal local que sobre todo está más orientado al periodismo político, tiene varios programas locales de periodismo político, y yo me toca conducir un semanal que se llama Lo Bueno y Lo Malo de la Semana, todos los viernes, a partir de las 9 hasta las 11 de la noche, es en vivo, va con diferentes notas de lo que pasó en la semana y notas en vivo en el piso. A ver. Acá Mariano, te quiero hacer la siguiente pregunta, preséntate, Mariano. No. Hola, me llamo Mariano, quería hacerle una pregunta, otra pregunta. Se trata de que si seguís haciendo teatro. No, ya por una cuestión de tiempo, ahora justo estoy trabajando también en el Consejo Deliberante y además con lo que me lleva en el canal, hago la producción de un programa y además trabajo en otro. No he tenido tiempo. La última vez que hice teatro fue a principios del 2019, terminamos de hacer una obra llamada Mark, la sucia rata, con unos colegas que teníamos ganas de hacer algo hace mucho tiempo. Marco la sucia rata es una obra que hicimos, una adaptación de un cuento de José Esbarra, que es un dramaturgo, escritor porteño del under, era muy del under porteño de los 80. Es una obra que habla sobre un policía y un muchacho Cordelín. Sí, un muchacho que siempre está ahí al borde de todo en la vida. En mi caso a mí me tocó hacer el policía, el otro muchacho le tocó hacer el Mark, la sucia rata, y se va mechando como con cuentos de la calle, porque es un cuento que se llama Mark, la sucia rata, los pros y los contras de hacer dedo. Entonces se va mezclando con cuentos sobre hacer dedo. Y un poco es eso, el policía queriéndolo corregir todo el tiempo y el pie de borde llevándolo a él a un... Una experiencia re bonita, hicimos varias funciones acá en Bariloche, en la Escuela de Arte de la Llave, también fuimos a San Martín de los Andes, a Villa Langostura, fue una experiencia re bonita. Bueno, se terminó en 2019 y después, bueno, no, un poco como que yo también con eso me relajo. Hacer teatro en Bariloche es muy difícil, lleva mucho esfuerzo y me relaja, o sea, me relajo preocuparme todo el tiempo por hacer teatro. Si se da, en algún momento lo voy a hacer, pero bueno, por lo pronto todo lo que estoy haciendo ahora me encanta. Vamos por acá. Acá Gaby te quiere preguntar algo. Hola, buen día. Allá en la radio habla Gabriel, acá desde Camino. Bueno, le quería preguntar a Matías algo más específico de lo que ha sido este último año, por ahí siendo alguien que conoce la movida cultural acá en Bariloche. ¿Cuál es tu impresión de lo que ha sido lo que nos fue dejando la pandemia y la activación de ahora. Si ves alguna activación en la cultura actualmente. Uy, qué buena pregunta, Javi. Sí, bueno, como yo decía, yo trabajé muchos años en promoción cultural y justo me fui del área cuando comenzó la pandemia. Y obviamente vi cómo a todos los colegas, los trabajadores de la cultura los golpeó. Fue tremendo el encierro, aparte porque justamente el quehacer cultural, la vida cultural, se hace con otros y muchos, justamente el espectador, y al haber tenido un año y medio, un montón de gente que trabaja, que vive de eso, la pasó muy, pero muy mal. Hoy sí, hoy se ve como cierto ánimo de reactivación, que está bueno, de a poco se está volviendo a los eventos, de a poco se está volviendo a los espectáculos. A mí me parece que falta un poco más de empuje y de ayuda del Estado para el sector, de todos los estados, del municipal, del provincial, del nacional. Me parece que fue uno de los sectores más golpeados, los trabajadores de la cultura, que no siempre son tomados como trabajadores. Hay momentos en los que sí, pero hay otros momentos en los que son tomados como, bueno, vamos a hacer una fiesta, vengan a tocar gratis, dense a conocer, vamos a hacer tal evento, vengan a tocar gratis, dense a conocer, o vengan a hacer una obra. Era lo que yo decía, lo que cuesta mantener, sostener una obra de teatro, convocar actores, elenco. Eso es un trabajo, son muchas horas que el artista le dedica y no muchas veces es valorizado. Y me parece que sobre todo en este momento donde está todo cerrado, donde hubo un golpe post-pandemia, el Estado debería garantizar recursos, subsidios y poner toda la carne a la para que se pueda reactivar este sector. ¿Cómo está saliendo por ahí? Perfecto, compañero, está saliendo perfecto. Estamos acá escuchando atentamente la entrevista. Bueno, vamos con Carmen entonces, acá que tenía una pregunta, seguramente se quiera presentar. Hola, muy buenos días, mis queridos oyentes de la radio La Mariposa. Acá habla Carmencita, ¿y allá quién está? Hola, ¿se cortó? No, acá estamos, Carmen, acá estamos con Raúl escuchando atentamente. Ah, como no me he cortado, pensé que se había cortado. Con nuestro profesor, que para mí va a ser siempre profesor, aunque no venga, de teatro, de la murga, que hemos estado participado murga. Es un excelente conductor, nos ha presentado, hemos estado juntos toda la vida en Camino Abierto acá, así que para mí es un honor tenerlo de vuelta acá en Camino Abierto, y las puertas siempre están abiertas para que él nos venga a visitar. Así que la pregunta mía es, ¿cómo se siente cuando presenta a las murgas o algún artista de afuera, o presentar a alguien de acá de Bariloche que ha nacido y se ha hecho famoso? ¿Cómo se siente él? Con las presentaciones, bueno, lo contaba un poco al principio, ¿no? Fue como que se fue dando. Pero el tema de las murgas en particular, yo no tenía cultura murguera, fue por el laburo. Cuando yo empecé a trabajar en promoción cultural, conocí a Chaca, Javi Olavarría, que todos lo conocemos, un impulsor de lo que es el movimiento carnavalero. Y con él, bueno, nos fuimos metiendo. A mí me entró más que nada primero por el lado social, de todo el laburo social que tiene y comunitario que tienen las murgas. Y después, de a poco me fui metiendo en el mundo artístico de esto, ¿no? La diferenciación entre una murga, una comparsa, una recuerda de candombe, investigando mucho. Si bien no formo parte, no toco ningún instrumento relacionado con el movimiento carnavalero, sí incursioné en algún momento tocando en una murga instrumentos andinos, haciendo fusión. Eso me llevó a que me empaple y me vuelva un murguero más, un carnavalero más. Entonces, a la hora de presentarlo, es como si estuviera presentando a alguien de mi familia. Creo que participar, subirme al escenario del carnaval es algo que no cambio por nada, o a un corso, o cuando hacemos la Semana de los Derechos, el cierre de la Semana de los Derechos, es para mí, eso no lo cambio por nada. Recién me preguntás por ahí presentar artistas famosos. Tuve la primera vez que me subí al escenario de la Fiesta del Chocolate, me tocó presentar a Gottfried Bergarabat, que es una banda que yo de chico la seguía, iba, cuando venían a Bariloche, iba a los recitales, compraba todos los discos y todo. Tuve esa adrenalina que de decir, wow, estoy presentando a la banda de mis sueños, que ideológicamente aparte coincidía con todas las canciones, con todo lo que decían, pero para ser sincero y sin querer ser condescendiente, realmente es la misma sensación la que siento cuando presento una murga. Es la misma, es la misma. Con el tiempo me fui dando cuenta que es la misma. Los artistas, digamos, tiene, nada, lo escucha más gente nada más, pero para mí, en lo que significa, el impacto para mi vida en particular, es la misma situación. Otra preguntita y con esto voy a terminar. Estado civil y cuándo cumple año. Mirá vos, qué pregunta. Claro, no, estoy casado hace 9 años, hoy justo está cumpliendo años mi compañera. un saludo así para mi compañera, que bueno, me hace el aguante en todo, que un montón de las cosas que hago no las podría hacer obviamente sin ella, que camina al lado mío, caminamos juntos todos los días. Tengo un nene de 9 años también, y yo cumplo el 18 de mayo. Ese es el día de mi cumpleaños. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Acá tenemos a Tino. A ver, Tino, ¿qué le quería preguntar? Hola, mi querido. ¿Cómo andan Radio Mariposa? ¿Cómo andan Radio Mariposa? Soy Tino. ¿Cómo le va, Tino? Quería, ¿cómo anda usted? Bien. Buenísimo. Quería saber, ¿qué se extraña de acá, el Camino Abierto? Qué linda pregunta. ¿Qué extraño? Extraño venir a dar la clase, tener que arriarlos a todos porque ninguno quería entrar. Eso, extraño la fumada, cuando salíamos a fumar todos juntos. Eso también extraño un montón. Extraño los ejercicios que hacíamos, me extraño aquella última presentación que hicimos en el hospital, me quedé con ganas de más, calculo que en algún momento vamos a hacerse, que ahora están con Elena, que es una gran profe también, eso estuvo bueno. Extraño trabajar con Bárbara Marigo, que es una gran compañera, que fue quien me trajo acá Camino en realidad, así que sí, extraño muchísimas cosas de Camino. Qué linda pregunta, Tino. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Tino. Vamos acá con la siguiente pregunta. Janet quería preguntar algo más. A ver, Janet. Mati, para vos, ¿qué significó las elecciones de este domingo y quién ganó como primer lugar? Bueno, qué buena pregunta. Yo lo que estoy viendo en la política a nivel todo, digamos, es que la pandemia reveló algunas cuestiones que me parece que ya venían en la política y que terminaron de salir a la luz tanto a nivel nacional como a nivel provincial, quizás no tanto, pero a nivel local también. Bueno, los ganadores en Río Negro fue Juntos Somos Río Negro. Hoy se están todavía peleando el segundo lugar porque son muy pocos votos de diferencia entre Cambiemos y el Frente de Todos a nivel provincial. Yo creo que eso, más tardar el viernes, va a terminar de lucidar. Se está haciendo un recuento, se volvieron a abrir las urnas y están como en ese lugar. Más allá de eso, a mí me parece que más allá de quién entre o no como diputados, el Frente de Todos sufre una derrota importante. Históricamente no, nunca habían perdido una elección intermedia, nunca habían perdido un diputado. Creo que hay una cuestión coyuntural a nivel nacional que está pasando, que tiene que ver mucho, por un lado, con los grandes medios de comunicación, que son los que hacen que, los que generan esta grieta, esta famosa grieta que para mí no es otra cosa que una excusa para seguir haciendo negocios de las grandes corporaciones. Pero sí, también es cierto que el Frente de Todos, el peronismo y los partidos más progresistas, más nacionales y populares, han perdido un poco el camino. En algún momento le hablaban a una clase más popular, y yo siento que hoy no está pasando, no se ven los representantes y tampoco se está viendo en las estructuras de gobierno. El presidente Alberto Fernández después de la derrota, lo primero que dice, voy a convocar a la oposición para que nos ayuden a arreglar el problema con el fondo, cuando en realidad me parece que lo primero que tienen que hacer es convocar a la oposición para ver cómo hacemos con el tema del salario, que se fue el diablo, la con el tema de la pensión, exacto. Y en caso de que gane Frente de todo, ¿la vas a felicitar a Ana Mac, que se postula también para eso? ¿Y crees que si llegan a ganar, va a salir esta ley para darle la oportunidad de tener a un pedazo de tierra a las personas con discapacidad? Sí. Primero que nada, bueno, el tema de Ana Mac, yo en lo personal, yo obviamente soy mucho más partidario de lo que es el Frente de Todos. Soy peronista, hoy, de hecho, sea de paso, es el día de la militancia, de la militancia peronista. Estoy más cercano a ese espacio y obviamente que la felicitaría. Me pone mucho más contento si entra ella a la Cámara de Diputados que entre Aníbal Tortorielo, que representa al Aníbal Tortorielo, representa lo más rancio del empresariado rionegrino. Eso lo digo así, me hago cargo de lo que digo. Con respecto a lo de la ley, lo desconozco, que es una ley que está en tratamiento en el Congreso, no lo sé. Porque yo me anoté tierra y vivienda para poder tener la posibilidad y me dijeron que me iban a llamar de al final, no para. Para la prioridad para que yo pueda tener un pedazo de tierra. Claro. No sabía eso. Bueno, compañero, ¿cómo está saliendo ya esto? Los folios, ¿están escuchando la entrevista? Sí, estamos perfectos, Sebastián, estamos atentamente aquí siguiendo las preguntas. ¿Alguna pregunta que le quieren hacer a Mati de Estudios? Mati, buen día. Raúl Carrasco te saluda desde acá de la radio. Te extrañamos en Cultura, Mati. Hey, ¿cómo estás? Raúl, ¿no? Sí. ¡Qué grande, Raulito! Venía a visitarnos en la Semana de la Juventud. Estamos ahí laburando con Rafa el fin de semana que viene en el velódromo. Sí, voy a estar conduciendo el segmento del concurso de talentos. Perfecto, perfecto, nos encontramos ahí entonces. Qué bueno. Sí. Uy, a ver, ahí se escucha. Ahí está. Sí, ahí vamos a estar el fin de semana también. Me convocaron para conducir ahí un segmento cortito, así que vamos a estar también. Genial, Mati, nos vemos ahí entonces, buenísimo. Dale, nos vemos ahí, Raúl. Bueno, Pollo, ¿alguna otra pregunta que quieran agregar ahí en camino? Sí, tenemos dos postdatas. Acá las últimas dos postdatas, últimas dos preguntas que se presentaron. A ver, acá Gabriel les va a preguntar, a ver. Bien, bueno, voy con mi última pregunta. En mi caso, bueno, aprovechando que desconozco un poco la cuestión política en Bariloche, siendo que vengo de otro lado y ya que lo tenemos acá el invitado, para preguntarle cuál es su visión del panorama político en Bariloche, cuáles son como algunas propuestas o visiones del espacio que él está llevando a cabo y, bueno, cómo ve la cuestión, ¿no?, desde acá en adelante, con este año que ya está terminando. Buena pregunta. Yo... son buenísimas. Para contar, yo estoy participando en este momento, recién decía, soy peronista, me siempre para la Victoria en su momento, Frente de Todos. Hace un tiempo, con un grupo de compañeros, decidimos abrirnos del espacio por una cuestión interna de lo que tiene que ver con cómo se maneja internamente la democracia dentro de lo que es el Frente de Todos. Ese fue como el primer camino. Armamos un partido vecinalista que se llama el Partido Unión y Libertad. Con ese, el PUL, conocido como el PUL, logramos una banca en el Consejo Deliberante. Está Gerardo del Río ahí, yo estoy trabajando con él, lo acompaño como asesor hace un año. Un poco la idea es reconstruir desde las ideas de justicia social que tiene el peronismo, pero con una impronta un poco más local, una impronta un poco más provincial inclusive. A mí me parece que también lo que ha pasado con los partidos nacionales y lo que ha venido pasando últimamente con las grandes vertientes es que se ha generado un centralismo porteño que hace que justamente la política se termine decidiendo en Buenos Aires y no acá. y un poco la idea es todo lo contrario, es empezar a generar consensos políticos con los vecinos, con la gente de Bariloche y cosas desde acá, desde las problemáticas locales, que a veces distan muchísimo de lo que pasa a nivel nacional. También pasa eso con todo, incluso hasta con lo tributario, ¿no? La coparticipación, todas esas cosas que a veces vienen programas nacionales bajados, diseñados desde una oficina en Buenos Aires, pero que no hacen a la realidad de Bariloche. Pasó, por ejemplo, no sé, me acuerdo en algún momento cuando trajeron la planta de recicladora del vertedero, pero no era una planta apta para acá, la trajeron igual por no haber justamente escuchado a la gente de la RB, que es la que viene laburando hace un montón, que son todos vecinos que han pasado todas, que conocen el vertedero como nadie, que conocen el trabajo de reciclaje como nadie, y sin embargo se destinó un montón de plata a una planta recicladora que no sirvió. Eso es justamente porque sigue habiendo, y esto no tiene que ver con un gobierno en particular, ni con este, ni con el anterior, tiene que ver con la mirada nacional que sigue siendo centralista. Eso es un poco la idea, romper un poco con el centralismo porteño, pero siempre, digamos, manteniendo una identidad, porque, por ejemplo, el caso de Juntos Somos Río Negro, que ellos también tienen el mismo discurso, pero también es un discurso que tienen desde un lugar donde votan, si está el kirchnerismo, votan al kirchnerismo, si está el macrismo, votan al macrismo, es una cosa como muy de acomodarnos según lo que está. No, es armar una plataforma y con esa plataforma sostenerla políticamente. ¿Alguna más? Sí, tenemos la última acá, Carmen, para cerrar la entrevista. ¿Qué le quería preguntar a Marta? Vamos a estar con vos para este carnaval, si nos toca camino abierto salir. ¿Vas a estar con nosotros? ¿Nos vas a apoyar como siempre o no? Ahora, como tener un nuevo trabajo, es como que nos van a abandonar un poquito, me parece. Mati, nosotros que no queremos que nos abandones, sino venía a pasear o venía a ayudarnos cuando tengamos ensayo para que nosotros nos movamos un poco más. Porque ahora tengo una murguerita nueva, así que ya sabes que ella ya estuvo en el escenario, ya cantó, ya es famosa de chiquitita igual que la abuela, así que... No, bueno, sí, voy a participar. Yo sigo formando parte del movimiento carnavalero, estoy todo el tiempo en contacto con el Chasca, estamos juntos siempre, quizás ya no de la misma manera como lo hacía otros años, porque eso también era parte de mi trabajo. Estaba siempre de primera hora hasta la última en el carnaval y haciendo todo el laburo logístico y la conducción. Quizás ya este carnaval no, pero sí, bueno, tengo novedades. Chasca me va contando que ya empezaron a reunirse, que ya empiezan a aparecer algunos recursos, y seguramente, sí, seguramente voy a estar colaborando como siempre. De hecho es esto, no solo con el carnaval, sino con las cosas que van pasando con el movimiento. Ahora el 27 en el Centro Cívico se va a hacer el cierre de la Semana de los Derechos y ahí voy a estar también un rato ayudándole a Jonah con la animación, vamos a estar ahí un poco colaborando con varias cosas. Así que sí, no me alejo del movimiento nunca. Acá el pollo me está sacando, Bueno, muchas gracias, Matías, por haber estado acá con nosotros en Camino Abierto. Queridos profesores de la Radio La Mariposa, que tengan un hermoso día. Y bueno, yo también me voy a la Isla Victoria, así que cuando venga el otro miércoles voy a contar cómo me fue. Chao, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Chao, beso para todos. Ah, usted también se va, pero qué grande, qué grande. Se van todos de paseo a la Isla Victoria. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí, a ver, vamos a ver si Sebastián quiere seguir al aire o ya lo despedimos directamente al entrevistado. Ya le damos entonces, mire, tenía algo para contarle al entrevistado. Usted sabe que cuando en Buenos Aires hubo alguna vez una película sobre Mark, La Sucia Rata, que se puede conseguir en internet esta película, y se hacían fiestas en un espacio... en un lugar para juntar plata para seguir consiguiendo dinero para poder hacer esta película, que se puede buscar en internet. ¿Sabe cómo arranca el libro de Mark, La Sucia Rata? Le iba a tirar esta frase a ver. Ahí al amigo, a ver si se acordaba. La primera frase que aparece en el libro, en la portada, es un texto

La radio no es solo contar la vida de la gente, sino, sobre todo, escuchar la vida de los demás. Mi nombre es María, le invito a escuchar Radio de la Mariposa en Camino Abierto, le va a gustar. Buen día. Buen día, Radio La Mariposa, ¿cómo les va? Acá los saluda el profe Juan del taller de percusión y bueno, para toda la gente que escucha Radio Los Coihues también, por todas sus múltiples repetidoras a nivel universal. Contarles un poquitito cómo estuvo ayer la mañana del taller de percusión en Camino Abierto. Estuvimos básicamente repasando las cosas que ya venimos haciendo. Sobre todo porque contamos con dos incorporaciones a nuestra ronda de instrumentos y de percusión. Estoy hablando de Javier y de Heriberto. Bueno, hace mucho tiempo que es usuario de Camino, yo no lo conocía, nos conocimos ayer y fue una alegría porque es un campeón. Y Javier sí, es nuevo, una incorporación a Camino Abierto y ahí estuvo con nosotros musiqueando. Así que la verdad es que la pasamos muy bien. Estuvimos repasando lo que tiene que ver con la ronda, lo que tiene que ver con el tocar todos juntos en diferentes niveles de intensidad, fuerte, suave, medio. Estuvimos también repasando la última incorporación a esta nuestra dinámica grupal de música, que es la llamada. Recordarán ustedes de la semana pasada que es esta idea de que venimos tocando todos un ritmo y de repente, a través de una señal y contando cuatro tiempos previamente, todos quienes estamos en la ronda tocamos al mismo tiempo el mismo ritmo. La llamada que venimos practicando tiene el siguiente ritmo y es chan chan chan chan chan chan chan chan. Así que estuvimos haciendo nuestro entrenamiento musical y no solamente eso, sino que además tuvimos en la primera mitad del taller, que bueno, le llevó un rato empezar la parte musical porque iba llevando la gente, porque nos íbamos poniendo al día. A mí siempre cuando llega gente nueva al taller me gusta conversar un poco sobre cómo es la relación de esa persona con la música, así que le estuve preguntando a los compañeros nuevos cómo había sido, qué cosas les gustaban y eso. Y bueno, y después llegó el momento en que la gente tenía ganas de tocar y yo estaba explicándole a los compañeros nuevos las cosas que veníamos haciendo y hubo un momento así como de tensión, no les voy a decir máxima tensión porque ni ahí, pero tensión que sí sirvió para que pudiéramos reconocer que el taller tiene un horario de inicio y que las cosas se arman cuando estamos todos y que si está la gente con ganas de tocar y de aprovechar el tiempo, está bueno que se acerquen al taller justo apenas llego yo y se arma la ronda. Así que fue un poco lo que hablamos y a ver si esto se puede sostener, llegar temprano, llegar a horario, estar presentes apenas armamos la ronda y nos ponemos un poquitito al día en un zapoité, como dicen allá en mis pagos misioneros, y después empezar a tocar, que es lo que la gente quiere y yo también, por supuesto, ¿eh? Así que bueno, esas son las novedades. La gente partía después para los tulipanes en Península San Pedro. Y bueno, espero que le hayan pasado bonito, che. Ya nos enteraremos. Les mando un cariño muy grande para todos y todas ahí en Radio La Mariposa, en Radio Los Coihues, para Camino Abierto y para la gente que está escuchando. Un cariño bien grande, siempre con swing, siempre con ritmo. Abrazo musical del profe Juan. Que estén bien, gente. Ahora, en Radio Mariposa, voy a presentar al comunista Cristian Thompson con su columna deportiva. Y el camino a la gloria, al campo de juego, al Estadio Bicentenario aquí en San Juan. Argentinos y brasileños en el campo de juego. El camino a la gloria, el camino a la gloria. Qué aburrido que es el camino a la gloria a veces, ¿no? No tenemos columnista de deporte porque anda por la Isla Victoria, claro. Así que vamos a tomar nosotros aquí la iniciativa. Un saludo para Cristian, esto queda grabado. Feliz cumpleaños, Cristian. Ah, oh, claro, estuvo de cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños, Cristian. Y sí, lo vi entero el partido, ¿eh? Cosa rara de en casa de ver el partido. Mi hija se fue para otro lado, se puso auriculares. Qué aburrido que escuchar un partido dijo mi hija, así que se fue y me quedé mirando el partido. Y dice Telam, titula: Argentina se metió en Qatar 2022 tras igualar con Brasil y gracias a la derrota de Chile. Ecuador le ganó a Chile y con esos puntitos, bueno, está clasificado Argentina para Qatar 2022. Y el próximo partido es justamente con Chile. Exactamente. El próximo Argentina, pero es del año que viene, ya como en enero, una cosa así. Sí, este fue el último del año. Y aguantó más de 90 minutos mirando el partido. Estaba... ¡Qué grande! Fue raro, ¿no? El planteo de entrada de los dos. Como que se tenían miedo, como que se cuidaban en los pases, como que estaba todo muy medido hasta que empezaron a soltar la pierna fuerte. Sí, y ahí se dieron cuenta quién era quién. Yo lo escuché por la radio, ¿no? Por suerte ni me fui a la casa de nadie. Ahí va. Porque era una movida, al no tener internet, no tener tele, la verdad que cada vez que hay un partido, encima que no soy así, yo si hay juntada de amigos me sumo a los partidos, pero si es nada más ir a la casa de alguien, amigo, me quedo escuchando por la radio. Y mira, la verdad... Era gratis, ¿eh? Por TV Pública. Sí, pero la verdad no tengo antena, tampoco no tengo tele, no tengo nada. Entonces no vio el codazo. No vi nada, no, escuché por la radio. Nos salvamos de una tarjeta roja, codazo en el área directamente, o sea, era tarjeta roja y penal. ¿A quién? ¿Recuerda? A un jugador argentino que, bueno. Ah, ¿el argentino fue el que dio el codazo? Exactamente. Ah, mire qué bien, mire qué bien. Sí. Y no cayó nadie de como el partido anterior. Ve, el partido anterior, aparte no quería hacer mala suerte, porque el partido anterior, el anterior de Argentina-Brasil, cuando fue allá en Brasil, me fui a la casa de una persona después del almuerzo, que no iban a mirar el partido, y empecé a molestar. Che, no podemos poner partido, ya que estamos acá reunidos, podemos poner partido. Y armé toda la movida, se corrió un sillón, se puso delante de la tele. ¿Cuánto duró? 3, 4 minutos, 5 minutos, hasta que ingresaron la gente ahí de salud de Brasil y se suspendió el partido, sí. Que todavía no se sabe qué va a pasar con eso, ¿no? No, ya está. No, todavía no ahí se sabe. Ahí quedó la misma. El único argentino lesionado fue Cristian Romero. Dice, aceptable desempeño hasta que salió lesionado en los albores del complemento para que ingresara Germán Pesela al partido. Ese fue el único argentino lesionado que salió. ¿Messi jugó? Messi jugó todo el partido. Ah. Sí, perdió varias pelotas, le robaron varias pelotas y andaba medio ofuscado ahí. En un momento se ponía las manos en jarro, sí, y miraba, onda, ¿qué está pasando? Le agarró de vuelta gran Messi con la selección, ¿no? Duró poco la alegría de Messi en la selección. Lo que jugó lo estuvo bien, pero estuvo bien marcado y algunos pases no estuvieron buenos. A mí me llamó la atención cuando terminó porque me quedé escuchando los comentarios y aparte me pongo a leer grupos de amigos que son fanáticos del fútbol, empieza y me divierto más con esos comentarios que con lo que se vivió en la cancha en sí. Y me llamó la atención un comentario que hubo después del partido, que después de un clásico, que el número 10 de la selección argentina diga... por lo menos, no sé cómo fue bien la frase, pero por lo menos no perdimos. Lo importante es que no perdimos, dijo. Así que me pareció medio raro. Eso, ¿no? Le daba un panorama del partido. Según Telam, el 1-1, Rodrigo De Paul, que registró una actuación de menor a mayor, fue lo más destacado de otra discreta actuación del seleccionado argentino, como en la anterior presentación frente a Uruguay en el empate sin goles de esta noche ante Brasil en San Juan por la 14ª fecha de eliminatorias sudamericanas. Y analizan jugador por jugador. Emiliano Martínez, seguro como siempre, le atajó un remate de gol a Vinicius Junior, demostrando unos reflejos que lo colocaron en la nómina de los candidatos a ser elegidos como el mejor arquero del mundo y recibir el premio Lev Yashin. Nahuel Molina Lucero por momentos se proyectó bien, pero tuvo problemas en la marca de Vinicius Junior. Cristian Romero, lo que dijimos recién, se fue lesionado. Nicolás Otamendi jugó un buen partido y su puntaje baja porque se tendría que haber ido expulsado por un codazo a Rapiña. Claro, Otamendi fue el que le pegó el codazo, justo en el día en que se entró entre los top 10 de mayores participaciones en la selección mayor con 88 encuentros, dejando atrás por nada menos que a Diego Maradona. Otamendi, 88 partidos con la selección. Marcos Acuña alternó buenas con malas, como cuando en este último caso permitió que Rapiña le ganara la raya y provocara el mencionado codazo de Otamendi. De Paul fue la figura por despliegue y claridad, luchó solo ante Fred y Fabinho. paredes, muy lejos de su nivel, le pesó el mes de inactividad después del desgarro que sufrió ante Perú en la anterior triple fecha de las eliminatorias. Lo Celso, de muy bajo rendimiento, nunca pasó de la creación ofensiva, algo que es su fuerte. Messi, lejos de su nivel, se mostró falto de fútbol y aunque por momentos apareció para marcar diferencias, no alcanzó, pero participó de los 90 minutos después de casi un mes sin hacerlo. Lautaro Martínez tampoco cumplió una buena tarea, solamente un remate en el primer periodo, pero eso fue reemplazo en el entretiempo por Joaquín Correa. Di María, otro que alternó buenas con malas, regular partido, algún firulete en el primer tiempo y no mucho más. Y nos quedan tres. Martínez tampoco pasó en el medio cuando ingresó en el arranque del complemento en lugar de Paredes y fue igualmente superado por los volantes del rival. Correa tuvo una actuación, alguna situación como para convertir, pero igual no tuvo un buen partido en el segundo tiempo que le tocó jugar, en el que se mostró poco dúctil en las manos a mano que se dispuso. Y Pesela tuvo problemas en la marca de Vinicius Junior durante casi todo el segundo tiempo que jugó y al ser amonestado sumó su segunda tarjeta amarilla en estas eliminatorias y no podrá estar ante Chile en la 15ª fecha. Esto va a ser el 27 de enero del año que viene en Santiago de Chile. Acá tengo la frase, mire, la textual de Messi. Hace mucho tiempo que no juego, lo importante es que no perdimos. Claro, bueno, marca más o menos lo que fue el partido, pero estamos en Qatar 2022. Ahí estamos, buenísimo. Eso, bueno, es una buena alegría para Cristian Sosso, nuestro columnista deportivo, entonces, que va a tener ahí cuando largue la temporada de Radio La Mariposa 2022. Ahí estará con las instancias que tienen que ver a la previa al Mundial de Fútbol. ¿Quiere que nos vayamos a la música? Dele, a ver si me pone más feliz que la selección. Nos vamos con la canción Pasos al Costado, Turf, y un invitado, Emiliano Branciari. Preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Muchas gracias, Emi. Al que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. Hola, soy Víctor Hugo Villalón. Quiero comentar algo sobre mi familia. Mi abuela y mi abuelo, Zulema Cabero, Enrique Villalón, tuvieron una quinta hace años en unos terrenos agrimensados que tenían frutas, frutales, y tenían frutales, tenían guinda, ciruela, grosella y parra. Y bueno, y los terrenos fueron ocupados y mi papá lo desalojó a todos porque lo habían ocupado los terrenos. Los terrenos eran de mi papá y mis hermanos, los hermanos de mi papá, Miguel Ángel Villalón. Y además lo usurparon hace tiempo ya, lo usurparon y bueno, un despojo que hizo mi papá hace años. Pero los terrenos ya no sirven más porque lo ocuparon y hicieron casa de materiales, todo eso. Y bueno, ese recuerdo que tuve yo cuando vine de Buenos Aires con mamá, mis hermanos y mis 5 hermanos. Y bueno, ese es el grato recuerdo que tengo yo. ¿Dónde quedaban los terrenos, Víctor, que estás mencionando? En Bellavista, Quinta 48. No, en Pasaje Gutiérrez de Gonal. En Bamba Barrio, Bellavista. Hola, buen día. Soy Angie, de Camino Abierto, pertenezco a la Red de la Mariposa. Y lo que me acuerdo de mi abuela, que nos prestó un pedazo de su terreno para hacer una quinta. Hicimos una quinta ahí, y en la cual después no fuimos más porque hubo pelea ahí en el medio, así que no quedó en la nada en la quinta. Eso es lo que me acuerdo que viví con mi abuela. ¿Dónde quedaba la quinta, Angie? En Dinahuapi. Arnaldo, soy Arnaldo Martínez. Siempre teníamos gallina, teníamos todos nosotros ya. Mi abuela vivía la mamá de mi papá vivía en el Lago Pueblo. Ella vivió muchos años, tenía 96 años. Bueno, cuando ella murió de una crisis de asma, falleció. Cuando yo fui a buscar, yo vendía huevo antes. Yo fui a buscar y la encontré a ella. Una muerte sencilla. La encontré sentada. Fui yo en un autito que tenía en un Renault 6. Siempre iba a buscar allá, a Lago Pueblo. Salía temprano, sí, salía como a las 5 de la mañana, salía para estar con ella allá un rato. Y después me venía con huevos para acá, para Bariloche. Vendía huevos acá en Bariloche. Y el cartón en esa época estaba un regalo. Nada, eso. Al que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. Buen día, Radio La Mariposa, ¿cómo les va? Acá L, la profe del taller de teatro. Bueno, ayer cambiamos el día del taller, en vez de los lunes va a ser los martes de 2 a 4 de la tarde. Por suerte vino bien el cambio de horario porque se sumó gente nueva que estaba yendo a la tarde, estábamos más despabilades, así que estuvo, la verdad, intenso, pero divino el encuentro. Hicimos primero unas entradas en calor con unos juegos, recibimos al papá de ese que pasó a visitarnos, nos reímos mucho, la verdad, fue un día de pura risa. Y después en la segunda parte, primero, bueno, entrada en calor, juegos, y en la segunda parte probamos unos ejercicios de improvisación, agarramos la caja de los vestuarios, cada quien se compuso un personaje, hubieron de todo, hubo princesa, vaquero, gitano, vendedor, hubo una señora media como de clase alta, de todo hubo. Entonces ejercitamos algunas cuestiones de improvisación con esos personajes y después sacamos todo afuera porque hacía calor y volvimos a nuestro trabajo del elenco Mala Praxis con una escena de atención al cliente que tiene algún tipo de problema absurdo, fantástico, de todo tipo. Hubieron variedad de historias en simultáneo. Tino, el doctor Tino, que atendía a todos esos esos problemas absurdos que estaban sucediendo en la escena y su secretaria Carmen. Y bueno, nos divertimos mucho con esas improvisaciones también al final, que seguimos laburando. Ya que los tengo acá, les cuento la noticia de que el martes que viene, o sea, el martes de la semana que viene, va a haber una visita de una obra de teatro en Camino Abierto. Las Pascualas van a estar actuando a las 3 de la tarde el martes en Camino Abierto, todos invitados para traer algún familiar, amigue, vecine, sobrine, hije, lo que sea. Va a haber una obra de teatro, vamos a montar un espectáculo en el espacio del taller de teatro. Así que invito a todas las personas que quieran asistir a ver un poco de teatro, obviamente gratis, invita a Camino Abierto. Y bueno, les esperamos para seguir compartiendo con esta actividad. ¡Chau! Hola, buen día, soy Marina, estamos escuchando Radio Mariposa. Varios usuarios de Camino Abierto están ya rumbo a Isla Victoria tomando el colectivo y bueno, Seba Carapeza, el pollo, aprovechó ya que estaba en Camino Abierto y levantó algunos testimonios de qué es lo que esperan del paseo. A ver, algunos audios. ¿Qué quieres conocer en el viaje de la Victoria? Quiero conocer el barco. Bien, ¿tu nombre? Maya. Otra vez Arroyane, la casita de Arroyane. Y también ir al barco. Qué bueno, Carmen. Que se vengan los chicos del mundo entero. Que no falte ninguno a mi cumpleaños. Si me traen regalo, que no vengan. Digo, si llego es por arte de magia, Camino Abierto, les comento. Tengo todas las ganas de ir, pero recién estoy bajando por Pechet y Brown. Así que es imposible, el bondi de 11:30 ya se me refue. Si llego va a ser justo. Yo siempre llego justo. Y si no, mire a caminar por ahí, por Yauyao, por algún lado. Pásenla bien, che. Qué bueno, Gonza, qué bueno. Ojalá que llegues y después nos cuentes la excursión. Y si no, es verdad, te bajás ahí en la terminal y te vas a caminar un rato por Circuito Chico. Hay lindos senderos para caminar. El tiempo está lindo, así que, Gonza, ningún problema, me parece. Qué bueno, el tipo se lo toma con soda, como ustedes decían. Sí, ahí Fernanda le dice en el chau bicho, vamos, Gonza, que llegás. Así que... Viento no hay, así que está bueno para andar paseando. Aparte, qué lugar. Uno, ese colectivo es, la verdad, no demos idea, pero que con un boleto de línea se puede hacer el recorrido de Circuito Chico, la verdad que está buenísimo como paseo. El quien nunca lo hizo todavía, de los que andan en Mariloche, como cuando vienen para acá, para los Coigüe, que dice, ¿qué? ¿Me tomo el 50 y voy al lago Gutiérrez? ¿O es una excursión? No, con el colectivo directamente. Esta ciudad tiene lugares tan hermosos que solamente que apenas salió, ya estando en el centro, uno mira para el lado del lago y ya queda extasiado si no lo conoce, ¿no? Tal cual. Y encima vio que a veces el colectivo, en lugar de entrar acá en los Coigüe, sigue para Villalago Gutiérrez y la gente de, no, me bajo acá. No, pará, hacete esta excursión gratuita que te da el colectivo y queda cuando ven el lago. Sí, en otros lugares no pasa, en otros lugares como mucho pasa por la costanera el colectivo nada más. Claro, espectacular. Así que continuamos aquí en Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. ¿Tiene temperatura por ahí, aquí en el barrio? Barrio dice 17 grados. Ah, estamos bajos. Recordemos que la máxima va a ser 18 en la tarde de hoy. ¿Quiere mover las patitas un poquito? ¿Cómo no? ¿Vilma, Pablo y Vampiros le suena? ¡Epa! ¿Y la pachanga? Para los chicos que están viajando en colectivo rumbo a Isla Victoria, esta música para ustedes. La Pachanga, Vilma, Palma y Vampiros en el programa de radio de ustedes. En radio. Radio. ¿Dónde estábamos? Radio. La Mariposa. Por favor, no me pero lo que hace es de paso te volvés. Entonces vuelve a México, no sabes lo que querés. No tenés tiempo para ver. Te digo que soy loco, pero vos no me querés. Yo no sé si te vas a ir. Yo solo te miro, yo solo te pido salir. Seguimos escuchando Radio La Mariposa. Escúchanos, no te muevas. La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. Bueno, yo soy Fernanda. Quiero comentar un poco de mis abuelas. Tenía dos. Una se llamaba Virginia y otra Adolfina. Con la que compartí más fue con Adolfina, que es mi abuela paterna. Y bueno, ella como que me crió cuando era chiquita y recuerdo que tomábamos mate desde los, no sé cuántos años tenía yo, de los 5. Recuerdo que tomaba mates lavados con mi abuela. Así que tengo un recuerdo re lindo de ellas dos y las quiero mucho. Eran de Jacobacci. Gracias. Hola, bueno, mi nombre es Gabriel. Recuerdos de mis abuelos, bueno, de parte de mi vieja Yolanda y Beto, que viven allá en el pueblo de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. Y mis abuelos paternos no llegué a conocerlos. Bueno, mi abuela por una enfermedad bastante grave que tuvo. Tengo un recuerdo de mi abuelo por parte de lo que me han dicho, ¿no? De mi viejo. Por parte de mi viejo, que él era músico, tocaba el violín. Mi viejo también es músico, toca la guitarra. Y bueno, un poco por ahí viene también que yo hago algo de música también, algo que, bueno, por ahí une lo que hago ahora con lo que hacía mi abuelo en aquel entonces. Y de parte de mis abuelos, por parte de mi madre, carpintero, Beto, y Yolanda siempre el cuidado de las plantas, me hace acordar a los jardines. Hola, habla Gabriel de nuevo acá. Bueno, yo me acuerdo cuando era chico que mi abuela solía darme a modo de postre una rodaja de queso cremoso con azúcar, que a mí me parecía riquísimo, ¿no? Ahora por ahí de grande parece una cosa muy sencilla, pero de chico era como un postre que esperaba siempre. Particularmente los domingos, que es cuando se come en los de mis abuelos. Hola, soy Tino. Tengo un momento bueno, un momento malo, pero ando bien. Pero sí, recuerdo, tengo lindo momento, lindo recuerdo de mi abuela, tengo lindo momento, me enseñó muchas cosas, de a poco fui aprendiendo. No hace falta que me digan. Yo mirando aprendo, solamente mirando. Y mi sueño es volver a estacionamiento medido. Ese es mi sueño. Si lo logro, bueno. Si lo llego a lograr, yo sé que los chicos me están esperando. Los chicos de estacionamiento medido. Les doy un abrazo y un fuerte abrazo a los chicos, compañeros, compañeras. Acá Camino Abierto me ayuda un montón. Y saludo al operador y a la operadora. En marco del Día Nacional de la Abuela, que fue el lunes 8 de noviembre, te queríamos consultar qué recuerdos tenés de tu abuela, si querías compartir algo. Bueno, hola a mis queridos oyentes de ahí de la Radio Mariposa. Soy Jané de Camino Abierto. Bueno, yo tengo muchos recuerdos lindos de mi abuela de corazón, no de sangre. Y lamentablemente una enfermedad me la arrebató a mi lado. Tengo muchos recuerdos de ella, de mi adolescencia. Ella me, cuando cumplía los 15 años, me hacía una torta riquísima. Hacíamos asado con mi familia y una de los recuerdos de ella cuando se despidió de mí cuando estaba internada y ella me enseñaba educación, me enseñaba a ser una nieta educada con la gente, con las personas y bueno, una enfermedad que tuvo ella me la arrebató de al lado mío, no la tengo, pero el recuerdo de mi tatarabuela no recuerdo exactamente, pero fue una excelente persona, educaba a sus bisnietos, quería mucho a su nieta, a su bisnieto también, a la familia también. Y bueno, la fiesta la he pasado muy triste sin estar con mi abuela. Mi abuela era fanática a la fiesta, le gustaba Año Nuevo, Nochebuena. Y bueno, por una enfermedad, no estaba al lado mío, pero cuando me preguntan sobre mi abuela es como que me llena de lágrimas en los ojos. Gracias, Janet. Y sí, es la Biblia, no es palabra mía, es palabra de Jehová. Y dice así, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta acá nomás. Buen día, Radio La Mariposa. ¿Cómo andan? Los saluda el profe Juan del taller de percusión de Camino Abierto. Mañana hermosa la que compartimos ayer. La verdad que muy contento. Estuvimos trabajando con un ritmo nuevo, una especie de llamada como la que veníamos haciendo, que tenía el siguiente ritmo. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. En este caso trabajamos a partir de una palabra y una pequeña frase que actúan como pregunta y respuesta. La pregunta es el nombre de una comida muy rica que todavía no comí, quedé muy antojado, es el choripán. Así que ustedes vieron que cada palabra que uno produce, que uno pronuncia, tiene un ritmo, se puede interpretar con un ritmo. Por ejemplo, choripán es una palabra que tiene tres sílabas: cho-ri-pan. Y en este caso, cuando decimos choripán, la última de las sílabas que dice pan es la sílaba acentuada. Así que hacemos coincidir esa sílaba con el pulso, tenemos el siguiente ritmo: choripán, choripán, choripán, choripán. Así que lo que hicimos fue traducir ese ritmo choripán a tututum, tututum, tututum, tututum. De esa manera tenemos la pregunta. Y la respuesta la hicimos con una frase que viene asociada al choripán, o por lo menos para todos quienes gustamos del choripán y estamos enamorados de su sabor y fragancia en el aire cuando estamos cerca de algún lugar donde se cocinan choripanes. La respuesta es la siguiente frase, dice ¡ay, qué rico! Y de la misma manera encontramos ¡ay, qué rico! Cuatro sílabas. Así que nuestro ritmo con ¡ay, qué rico! Va a tener cuatro sonidos y el elegido es, así como lo dije al principio, 1, 2, 3, 4, ¡ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! En este caso, la última sílaba, ¡co!, es la que cae justo junto con el pulso. De manera que se armó un momento de pregunta y respuesta donde los instrumentos de sonido más grave tocaban choripán, choripán, o sea, tututum, tututum, y los más agudos respondían ¡ay, qué rico! ¡Tinki, kinki! De la siguiente forma. 1, 2, 3, 4... Tututum, tututum, ching, ching, ching, ching. Tututum, tututum, ching, ching, ching, ching. Tututum, tututum, ching, ching, ching, ching. Tututum, tututum. Y como solemos hacer, le pusimos una seña a este toque, el toque del choripán, que es haciendo con la mano como quien retuerce un bigote justo al lado de la comisura de los labios, en ese gesto que todos conocemos cuando algo está riquísimo, ¿viste? Que uno como que se quiere pellizcar así la boca. Así que esa es la seña que usamos para cuando venimos tocando algún ritmo. Hacemos la seña de que vamos a contar hasta 4 y pellizcando así la comisura del labio sabemos que vamos a tocar el ritmo choripán, choripán. Así que estuvimos en eso una gran jornada al sol trabajando la última horita del taller, muy hermosa. Y bueno, me fui de camino con el sabor amargo de tener que trabajar a la tarde porque estaba todo el mundo ya pensando en la presentación de las Pascualas. Así que bueno, espero que quienes pudieron ir y ver la obra de la profe Elena y de su compañera Flor hayan disfrutado muchísimo. Son dos grandes talentos, un cariño grande para ellas. Y bueno, un abrazo bien fuerte para toda la gente que está escuchando en este momento Radio La Mariposa. Les dejo un abrazo, el profe Juan del taller de percusión, y que tengan muy buena jornada. Gracias. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. ¿Cómo es entonces choripán, choripán? Choripán, choripán. Claro, y haces la seña de qué rico. ¿No se puede transmitir por Facebook el taller y seguirlo aquí? Esto sería un boom en el YouTube, tendría millones de visitas. Le digo que sí, otra que... ¿Cómo se llamaba...? Garmendia. Sí, sí. Youtuber Garmendia. Este supera todo lo conocido. Totalmente, qué grande el profe Juan, qué grande. El taller no sabe cómo me divierto editando esto. No sabe. Panzadas. Se me mueve la silla de tanto editar. Es buenísimo. Aparte, si viene sonido, uno se imagina, lo cuenta de tal manera que uno se imagina toda la situación que va narrando el toda profe la secuencia, Juan, ¿no? Sí, sí, toda la secuencia. Qué buen taller, la verdad que bueno, al igual que todos los talleres ahí de camino, están recontra buenísimos para la gente que participa ahí en Misiones 75. Nosotros... Que recordemos ahora, por ejemplo, no están al aire porque están en la excursión en Isla Victoria. Exactamente. Y volviendo un poco a las raíces del programa, usted tiene unos audios, ¿no?, que habíamos editado hace unas semanas atrás que tenían que ver con la salud mental, con la salud mental comunitaria. ¿Nos podemos refrescar un poquito esos audios? A ver. Radio La Mariposa.

Hola, buenos días. Mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Y se viene nomás un cumpleaños muy especial en estos días. ¿Sabe quién está cumpliendo años? No. ¿Lo conoce a este? Me suena, a ver. Un tal León, ¿no? Un tal León está cumpliendo, León Gieco, 70 años está cumpliendo. ¿70 años? 70 años, sí, sí. No sí. Parece. Hablábamos de esto, que no es una de esas personas que ya sea por la vida que lleva, por la actividad que realiza y todo el laburo social también que hace, no parece ni loco que el tipo tuviese esta edad. 70 pirulo está cumpliendo León Gieco, está cumpliendo años el día 20 de noviembre, 70 años, y va a haber diferentes homenajes que se van a realizar en Buenos Aires. Si bien van a ser en Buenos Aires, en Tecnópolis y en el Centro Cultural Kirchner, ahí en el Centro Porteño, lo vamos a poder seguir por vía internet, por el sí. canal del Kirchner. Mire todos los que van a participar. Así como hicimos con lo de Charlie, vamos a hacer lo mismo con lo de Gioco. Exactamente. En el caso de León Gioco, primero una que no está acá, el viernes a las 12 del mediodía en Radio Nacional hay un programa especial que esperemos que lo transmita Nacional Bariloche para los que no tienen posibilidad de internet, donde lo van a estar entrevistando. Bien. En el día viernes diferentes periodistas de radio de los medios públicos lo van a estar entrevistando a León Gieco. Y después, el sábado a las 8 de la noche va a ser el recital en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner. Y el domingo en Tecnópolis. Mire todo lo que van a participar. Va a estar en el Kirchner, organizado por el Ministerio de Cultura de Nación. Víctor Heredia, Ricardo Mollo, Baglietto, Teresa Parodi, Raúl Porchetto, Javier Malosetti, Ligia Piro, Aristi Muño, Eruca Sativa, Los Tipitos, Andrés Jiménez, Liliana Vitale, Bruno Arias, Mavi Díaz, Barbarita Palacio, Nadia Lachner. ¿Quién más? Bebe Azul, Nico Bereciartúa, Luis Gurevich, que no podía saltar, ¿no? El ladero del león de toda la historia musical, Luis Gurevich. ¿Quién más? Joana Gieco, Gustavo Santaolalla, tampoco podía faltar, que ha laburado un montón. Y Abel Pinto, con una banda que va a estar dirigida, quien tampoco no podía faltar, por Lito Vitale y Mex Urtiberea y Miki Luzardi son los que van a estar ahí acompañando este show que te decíamos. Miki en conducción, seguramente. Claro, este show que se puede seguir. Va a estar transmitido por la televisión pública, o sea que lo vamos a poder seguir a través de internet, y por las 49 emisoras de todo el país de Radio Nacional y Nacional Folclórica, por la plataforma Contar, por la web de la agencia Telam, por los canales de Facebook del Kirchner, por los canales de YouTube también. Y para el domingo están confirmadas las presencias de Liliana Herrera, Nahuel Penici, Hilda Lizarazu, Leo García, Manu Sija, Julia Senco, Miss Bolivia, Claudia Puyó, Paula Mafía, Juan Subirá y Dani Suárez de la Bersuit y Yamila Cafrune, entre otros de los que van a estar. Así que música de León Gieco para tirar para arriba. Me hiciste acordar, Santaolalla fue el que produjo de la gira de Ushuaia a La Quiaca. Así es, hay un programa muy, muy que interesante. Que contaba Santaolalla que se embarcó en eso y a mitad de camino era como, no, ¿en qué me metí? primer gira así grande que producía Santaolalla, y aparte con lo que significó esa gira, ¿no? Porque fue un relevamiento histórico de primero de grupos indígenas y relevamente histórico de la música tradicional de cada lugar donde iban parando, porque recordemos que hacían algo parecido a lo que hizo Gieco últimamente, de invitar a chicos con personas con discapacidad al escenario. Bueno, ellos invitaban a la colectividad originaria de los pueblos donde visitaban, y no solo los invitaban a cantar, sino que recogían testimonios, y eso después fue un relevamiento histórico muy importante, que después al margen de eso Leda Valladares hizo algo muy parecido con los ritmos tradicionales argentinos, pero no solo fue una gira musical para pasarla bien y dar a conocer su música por todo el país, sino que se trajeron un bagaje de conocimientos muy bueno, muy interesante. Sí, en el caso de Ushuaia La Quiaca se editó en algún momento el diario Página 2, se había editado 4 CDs con la totalidad del material, y después se editó una caja también. Y en el canal Encuentro hay un programa que justamente están charlando Santa Olalla y León Gieco en una mesa, contando anécdotas de Ushuaia de la Quiaca, que es imperdible. Sí. Es imperdible ese material. Recordemos que no habían los colectivos que hoy tenemos, ¿no? No había los colectivos, no había. Muchos de los lugares donde iban no tenía luz eléctrica, no tenían posibilidad de conectar los equipos. Llegaban a los lugares y era la primera vez que iban. No es como ahora que por ahí mandan una avanzada. No, estos iban todos en el micro y, por ejemplo, llegaban a la Quiaca. Y vamos a grabar una banda de qué, y 80 Cicus en vivo. Exacto. Ajá. Exacto. Bueno, bajate los micrófonos, dale, andá tirando cables. No, impresionante. Y también que técnicamente, esto fue década del 80, técnicamente muchos lugares del país también hoy hay posibilidades de acceder a equipos que hace tantos años imposible, ¿no? Ellos viajaban, por suerte, con sus equipos y tenían que usar todo lo que había hasta ese momento. Por ahí en algún momento lo podríamos llamar al amigo Casalla, sí, que anduvo de gira con Pedro y Pablo, para ver cómo era una gira en aquel momento, ¿no? Sí, cada tanto Carlitos sube fotos de viajes de gira y eran esos colectivos doble camello, que creo que se llamaban, que eran como los de larga distancia, con algunos asientos cómodos, pero no la comodidad que tenemos hoy. Así que giras eran las de antes. Así que 70 Pirulo, un saludo desde este humilde espacio a León Gieco, que tantas alegrías musicales y también alegrías sociales de un tipo que siempre ha estado y sigue estando en aquellos lugares donde hay que estar. Por ejemplo, hoy, si usted lo sigue o tiene posibilidad de seguirlo en Facebook, cuando él anda por algún lugar, por ejemplo, que ve una persona que necesita ayuda, participa. Cuando hay algún evento donde él puede participar, inclusive en pandemia, mandando una canción, mandando un saludo, está. Por ejemplo, el otro día subió una foto de una persona que encontró por la calle, que el tipo anda con una bicicleta, que vendiendo pañuelo, y dice, tal persona está acá, se llama la bicicleta, es la bicicleta más loca y colorida que vi, los que puedan ayúdenlo y compren el pañuelo, que esta persona en esta bicicleta dice que recorrió toda Latinoamérica, y se saca una foto con este personaje y la sube y ahí comparte. Eso habla del nivel de persona que tenemos, ¿no? De ahí a todas las participaciones políticas y sociales de León. ¿Y qué le parece si lo escuchamos con algo muy reciente? Vamos a lo último, que es el tema que va a ser parte del nuevo disco, que se llama Todo se quema, y préstele atención a la letra de este tema también. En Radio La Mariposa, en Radio La Mariposa, lo nuevo de León Gieco. Hemos visto borrar de un plumazo un pueblo, casas, niños, madres, jóvenes, padres y abuelos. Hemos visto caer parte de la historia, que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar reclamaban. Y te hemos visto a vos sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Cruzó tres fronteras y a San Diego al fin llegó. Se llama Elizabeth, es del Salvador. Lo que quedó de ella se juntó con su familia. Lo que quedó de ella un abrazo recibió. Lo que quedó de ella un año nuevo festejó. Lo que quedó de ella lo empujaron a un avión. Gracias a un soplón, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Es una grieta.

Raúl, estamos llegando al final de este Radio La Mariposa del día de hoy, 17 de noviembre, día de la militancia peronista. Es hoy, va a haber un acto muy importante en la ciudad de Buenos Aires. No sé qué tiene que ver con Radio La Mariposa, pero lo quería decir. Para los que están siguiendo la trayectoria de Gonza, llegó a Puerto Pañuelo. Ahí mandó una foto. Recién llegamos, así que va Gonza a la excursión. Llegó perfecto. Llegó al final. Sí, llegó qué perfecto. Qué grande. Subieron una foto de José, que está ahí con una mochila, y Gonza está llegando. Así que final feliz para la película de Gonza. Espectacular, que si no iba a quedar ahí paseando por el circuito chico. Qué grande se va, qué envidia, qué sana envidia, qué lindo estar ahí en la excursión. Esperemos que la semana que viene nos cuenten cómo la pasaron, ¿no? Y la próxima nos tenemos que anotar, ¿eh? Que no, ¿habrán llevado galletitas para darle la gaviota? Sí, ahí en uno de los chats de Chau Bicho era lo que decían, llevar galletitas de esas saladas, así sí. Se paran atrás del barco y viene la gaviota y se pasa la galletita. Es buenísima eso. Es buenísima, es buenísima. Nos vamos, Raúl, y volvemos la semana que viene. Nos vamos, 18 de máxima para mañana jueves, 19 de máxima para el viernes, 21 de máxima para el sábado, 20 de máxima. No precipita nada, así que hay que aprovechar del Parque Nacional Nahuel Huapi, de nuestro lugar, que bueno, que muchas veces no le damos ni bola por estar viviendo solo acá, pero qué lugares que tenemos. Y lo que decía usted es totalmente cierto, ¿eh? Yo no conozco a otro colectivo que tenga los hermosos paisajes que tienen los colectivos de acá de Bariloche, así que aprovechar la situación. El miércoles de la semana que viene, sí, ¿no? No, yo le iba a decir que por 62 pesos también, por lo menos tendrían que dar un desayuno, un almuerzo. Sí, algo. Sí, eso es verdad. ¿Sabe cuánto verdad. Cuesta ahora ir hasta el Foyel? En colectivo, digo, por la gente que va a trabajar y vuelve de trabajar. Y yo creo que a Esquel sale 2.700 pesos. A Foyel, 500 pesos. Bueno, a Esquel sale 2.700 pesos solo la ida. Mire usted. Son más de 5.000 pesos y de vuelta a Esquel. Así bueno, que, sí, nos todo, vamos cargado de buenas noticias. Todo subió. Vamos a subir nuestro caché también acá. Totalmente. En Radio La Mariposa vamos a hacer una reunión de consorcio y vamos a subir nuestro caché. Sí, sí, sí, sí, sí. Hasta la semana que viene, Raúl. Buena semana. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanado Bariloche. Usinas Culturales Río Negro. Y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. Siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en melodía de color. La ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio.